sabes bien. Me tenías en la cima, desde arriba fui a caer y fui a caer. Dime por qué te pienso, lo dijiste en un comienzo, que eres este costal. De rosas, tú eras

esa noche me mató. Con alguien que me ama, pero igual me dio en algún club, desperdició la plata, compré amor. El corazón me lo parché, pero algo se retorció. El vino del puto dolor, en serio no me salva. Esa noche París se congeló. Ah, hay un amor, esa noche me mató. De que el amor ya no vuelve un par de veces y que no te puedes enamorar otra vez. Hoy estoy sufriendo por tu ausencia. Tu corazón no es el mismo y hace tiempo que cambiaste de teléfono y que hasta me cambiaste tu dirección. Ya no se conecta, ¿qué estará pasando? Creo que ya encontró otro amor. Acostumbrada, que ya ni me recuerdas, que hasta mi humor te llevas. No, que va más que aceptas que en mi vida ya no estás. Mesero, porfa, traigo otra botella. Va a ver si en esta ya me olvido de ella. Chingo de viejas conocen mi cama y al sordo no sé ni cómo se llama. ¿Qué factura les dejaste tan cara? Pobrecita, las dejé bien dañadas. Ya pedo me entró la de ir por la luna, pero solo hay una y bien sabes que es tuya, bebé. Aunque duela que te ame como yo, no habrá quien pueda. Y de eso estoy seguro, mi amor, yo te lo juro. Por eso soy borracho, antes de ti yo era buen muchacho. Dime lo que me has hecho, mi cor está deshecho. Mesero, porfa, traigo otra botella. Va a ver si en esta ya me olvido de ella. Chingo de viejas conocen mi cama y al sordo no sé ni cómo se llama. ¿Qué factura les dejaste tan cara? Pobrecita, las dejé bien dañadas. Ya pedo me entró la de ir por la luna, pero solo hay una y bien sabes que es tuya, bebé.